en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Muy bien, 4:35 de la tarde en punto, la presentación está hecha, saludamos al señor Carlos Heller. ¿Qué tal Carlos? Acá Luis Pablo, Mariano Hamilton, Néstor Restivo, Vero Albanese, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, como verás, le dimos a Pablo descanso de nosotros, fundamentalmente de eso se trata. Bueno. Después, bueno, para valorarlo. Sí, compensará de alguna manera. Bueno, Carlos, ayer se realizó el Consejo de las Américas, un encuentro muy importante, sobre todo por algunas intervenciones por las que en particular quiero preguntarte. En principio por la de Sergio Massa, el ministro de Economía, que tuvo una definición muy contundente en relación a aquellos que, tal como dijo, como había dicho en otras oportunidades, vienen haciendo maniobras con dólares del comercio exterior o, como él mismo dijo ayer, afanaban reservas. ¿Qué te pareció esa intervención y, en todo caso, qué valoración haces de lo que ocurrió ayer? Bueno, a ver, no, de esto venimos hablando bastante hace mucho tiempo todos, es decir, creo que es muy importante que lo haya dicho en ese ámbito, pero no es ninguna cosa novedosa. Cuando digo no es ninguna cosa novedosa, no le saco valor, al revés. Digo que a mí no me sorprende, porque la búsqueda de todos los problemas que tiene nuestra economía vinculados a quienes no pagan sus impuestos, a quienes se la llevan para afuera. Yo te diría, el proyecto de ley del fondo para pagarle al fondo, en definitiva va en la misma dirección de esto que dijo más ayer. Claro, sin duda. Es decir, encontrar a los que se la llevan y no cumplen con sus obligaciones. Llevársela para afuera puede tener una consideración ética, crítica, pero llevársela para afuera sin pagar los impuestos es un delito. Son dos cosas completamente diferentes. Bueno, el verbo que utilizó Massa es contundente, ¿no? Afanaban reservas, dijo. Afanárselo tiene que ver claramente que cuando, el que afana es un ladrón. Claro, hay otra manera de caracterizarlo. Y bueno, yo creo que la Argentina tiene que seguir tomando todas las medidas para poder resolver esto, y eso tiene que ver con medidas aduaneras, con medidas fiscales, con todos los controles que hay que hacer sobre la actividad económica. También ayer vimos que encontraron 7.000 toneladas de maíz, creo, sin declarar. Sí. Y bueno, eso es parte del afano. Claro. Por estar sin declarar, de ahí por algún medio se irán del país y no formará parte de las divisas que tienen que ingresar, de las retenciones que se tienen que pagar, etcétera, etcétera. Sí, y después, como vos decías, el peso de hacer esa declaración tan contundente, por otro lado, en ese escenario, ¿no? Con quienes estaban sentados ahí adelante. Bueno, vos porque tenés presunción, pero yo soy más inocente, no te asumo. Así que me parece muy bien. Yo creo que cuando uno habla de equilibrio fiscal, de orden fiscal, generalmente en algunos sectores genera alergia, porque siempre se vincula eso a ajustes. Pero ustedes a mí me escucharon decir mil veces, nosotros no somos hincha del déficit fiscal, lo que somos son enemigos del ajuste. Si se puede generar equilibrio fiscal o superávit fiscal por la vía del aumento de los ingresos, por la vía de la persecución a los evasores, etcétera, etcétera, eso sería una buena noticia, no una mala noticia. No es una buena noticia tener déficit. El problema es que los ajustadores que toman el tema dicen no se puede tener déficit, hay que recortar el gasto público y entonces hay que reformar el sistema previsional, que es nuestra claro. mayor salida, y hay que terminar con el plan alimentar, que cuesta caro, y bueno, y ahí vamos a la reforma laboral. Claro. Uh-huh. Sí, sí. Carlos, quiero preguntarte también en relación al encuentro de ayer por otras definiciones, en este caso de otro personaje en la vereda opuesta, tiene que ver con Horacio Rodríguez Larreta, que fue uno de los primeros, uno de los que abrió el encuentro, que dijo dos cosas que me parece que valen la pena conocer tu opinión. La primera que pidió, en realidad, o que dijo, es aflojar con la presión impositiva que sufren quienes generan trabajo. Casi textual fue la definición de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, es algo que también venís mencionando, pero me parece que vale la pena. Claro, pero eso no es un tema, digamos, no es original. Rodríguez Larreta lo dicen todos los días los diputados del espacio político del que él forma parte, y toda esa historia de que somos el país que tiene los impuestos más altos, etcétera, etcétera, no tiene mucho asidero. Nosotros tenemos siempre con dos enfoques que acá se contraponen, porque ellos dicen hay que eliminar el déficit fiscal, no hay que aumentar impuestos y, por ejemplo, hay que aumentar el subsidio para determinadas cuestiones. El otro día estábamos discutiendo en la Cámara de Diputados el pacto fiscal. Sí, te iba a preguntar también por eso. Bueno, y la discusión giró alrededor de eso. Ahí aparecían otras cosas, incluso algunas cuestiones de desconocimiento del sentido del federalismo. El pacto fiscal es un acuerdo entre los gobernadores de las provincias y el presidente de la República, que para que tenga vigencia tiene que ser aprobado por el Parlamento de la Nación y por cada uno de los parlamentos provinciales. Por lo tanto, este es un acto sumamente federal, y que desde el Parlamento Nacional se le quiera poner a las provincias límites o directivas de lo que pueden o no pueden hacer, en primer lugar, no se condice, insisto, con el concepto de país federal. Claro. Pero después se dicen cosas que además no tienen ningún correlato con la realidad. Como suele ocurrir. El pacto fiscal lo que establece es sobre determinados impuestos, que son los provinciales, cuáles son los máximos que cada provincia puede cobrar, y por eso luego las provincias deben refrendarlo, porque es responsabilidad de las provincias fijar esas alícuotas de esos impuestos, esos provinciales, montos. No lo fija la Nación. Como los municipios fijan las tasas municipales y no lo fija la provincia. Bueno, eso a veces se cuesta explicarlo y algunos hacen todo lo posible para que no se entienda. Uh-huh. Pero volviendo al origen de la pregunta, sí. No es sorpresa. Es una discusión permanente que yo diría recorre el mundo. Es la que acabamos de ver en el debate que se dio en el Parlamento de los Estados Unidos, en el Senado, donde tuvo que desempatar la vicepresidenta porque salieron 50-50, uh-huh. Para aprobar plan del gobierno, que entre otras cosas apunta a cobrarle impuestos a los que se han visto beneficiados por los temas de el conflicto bélico, es decir, el aumento que se ha dado en la rentabilidad de algunos sectores de la economía. Y ahí se dio el empate. Digo esto porque la sí. tercera pregunta que me vas a hacer es qué opino de lo que dijo el embajador de Estados Unidos. Bueno, si adelanto. En realidad te iba a recordar lo que dijo Larreta primero y después lo que por dijo... Por eso, porque yo me estoy anticipando. Sí, está muy bien. Entonces, además de que es inaceptable desde mi punto de vista que el embajador de los Estados claro. Unidos opine así de las cosas que tenemos que hacer los argentinos. Sí, además fue muy muy extraño, dijo algo así como no me corresponde, pero, y se largó. Claro, porque él sabe que excede el rol de sí. de lo que puede hacer un embajador de un país, hablando en otro país, de los problemas del otro país. Uh-huh. Pero sería bueno que se lo recomiende, lo que hoy yo leía hoy unas declaraciones que hizo Gabriel Cerruti, y la verdad que las suscribo Absolutamente. Sería bueno que empiecen por casa. Armen una coalición de demócratas y republicanos, poniéndose de acuerdo en los puntos centrales en que hay que ponerse de acuerdo. Uh-huh. Así vemos el ejemplo de cómo se hace. ¿Y Larreta a qué crees que se refería, Carlos? Porque habló también de la necesidad de una coalición, pero bueno, si uno piensa, juntos por el cambio. Las coaliciones no son malas en sí mismas ni buenas en sí mismas, dependen de quienes las componen. No, de hecho el Frente de Todos es una coalición. Por eso, depende de quienes la componen. Larreta habla de una coalición sin kirchnerismo, dice, ¿no? Uh-huh. Es decir, para él el límite es lo que él llama el kirchnerismo. Sí, ese 70%. Las coaliciones tienen que ver con los contenidos, qué se busca. El Frente de Todos claramente se constituye con un primer y principal objetivo, que es impedir la reelección de Macri. Uh-huh. Y este es el gran factor de generación de esa coalición. El que propone Larreta dice claramente, cuando él dice sin el kirchnerismo, es tratando de volver a las políticas, porque también hablan después de las políticas, ¿no? Algunos lo dicen más brutalmente, otros lo dicen más edulcorado, pero en definitiva ellos hablan de un cambio drástico de modelo. Y ese cambio drástico de modelo que ellos plantean es un modelo de eliminación de búsqueda de recursos por la vía impositiva y de recorte del gasto, porque al mismo tiempo hablan del equilibrio fiscal. Es indudablemente así. Uh-huh. lo que ellos plantean. Alguna gente por ahí no se da cuenta o a veces, como pasa en muchas otros órdenes, uno tiende a pensar que no está referido a uno, que uno no está alcanzado, ¿no? Entonces te dicen, hay que recortar los gastos de la política. ¡Ah, qué bien! Eso sí, a mí me parece bien que hay que recortar. Después, cuando vos mirás los gastos de la política, son el 2-3% del presupuesto. Claro. No hay manera de resolver los problemas vía del ajuste sin meterse con el gasto social. No hay manera. No hay manera de resolverlo sin meterse con la inversión en obra pública, sin meterse en educación, en salud, en ciencia y tecnología. No hay manera. Pero se utilizan algunas cosas que están muy instaladas en nuestra sociedad, sobre la que tendríamos que reflexionar colectivamente también, que es esta cuestión de que somos los peores del mundo y tenemos las peores personas del mundo en todos los órdenes. Porque cuando haces esas encuestas que a veces veo, tenemos los peores políticos, tenemos los peores dirigentes sindicales, tenemos los peores dirigentes deportivos, tenemos los peores árbitros, tenemos los peores empresarios. En definitiva, somos un desastre. Es que lo escuchamos todo el tiempo nos bombardean con eso. Todo el tiempo lo escuchamos, y entonces aparece después, milagrosa y casualmente, alguien que dice, terminemos con la casta. Claro. Y entonces por ahí va a venir el bienestar, pero es gravísimo eso. Uh-huh. Entonces, todos sabemos que hay políticos buenos y malos, dirigentes sindicales buenos y malos, que en definitiva siempre es una pelea entre los buenos y los malos, y una pelea entre los que quieren ajustar y los que no queremos ajustar, y entre los que queremos que los impuestos sean progresivos, es decir, que los que... Nosotros tendríamos que estar pensando, por ejemplo, en menos IVA y más impuesto a las ganancias. Uh-huh. Nosotros tendríamos, por ejemplo, ¿por qué? Eso es mala palabra lo que dijiste. Más impuesto a las ganancias, ya te lo tergiversan. Claro. Pero Luis Pa, ganancia, primero tiene que ganar. Si vos decís, no, porque las empresas dan pérdida. Bueno, no te calentés, que si da pérdida no va a pagar nada. Claro. Sí. El impuesto a las ganancias es el impuesto más justo del mundo, porque tenés que ganar, y si es progresivo, si yo te digo, mira, hasta tantos millones de ganancias vas a pagar el tanto por ciento, de ahí para arriba vas a pagar un tanto por ciento, de ahí para arriba otro tanto por ciento, son todas escalas. Bueno, como podés decir, en la última escala el impuesto es de tanto, sí, pero tenés que llegar a tener esa ganancia, y si tenés esa ganancia, ¿cuál es el problema? Carlos, Néstor Restivo, ¿cómo estás? Hola Néstor, ¿cómo te va? Te pregunto y comento, porque de paso sirve para informar. Hoy la Argentina anunció que recibirá créditos por más de 700 millones de dólares de la ex CAF, ¿no? Que hoy se llama sí. Banco de Desarrollo de América Latina. Sí. La pregunta tiene que ver con esta estrategia de Sergio Massa de recomponer reservas y recibir créditos en divisas duras. Este es uno, la gira que va a hacer por Estados Unidos es otro camino. Se está trabajando, nosotros dimos la información ya la semana pasada, en un bono en yuanes que sería muy novedoso para Argentina, negociado con China para inversiones y equilibrar un poco el comercio bilateral. La pregunta es si con los problemas que tiene Argentina sigue siendo, yo sé cuál va a ser tu respuesta, pero quiero escucharte, sigue siendo atractivo si se pueden recuperar divisas en un escenario como el que tenemos nosotros y como el que tiene hoy el mundo entero, ¿no? Bueno, primero, ¿cómo te va primero? ¿Qué tal? Pero, a ver, la Argentina está tratando de dar una batalla básica que es salir de esta trampa que es una inflación que parece autónoma, porque como hemos explicado infinidad de veces, ni es por los salarios, ni es por el tipo de cambio, ni es por ninguna, ni es por la emisión, parece que fuera un milagro de la naturaleza o de que los argentinos estamos condenados a tener inflación alta, como si eso fuera porque sí. Correr las expectativas devaluatorias, lee los diarios todos los días, está lleno de estos analistas que dicen no hay salida si no se devalúa, no hay salida si no se devalúa. Un antídoto de a la devaluación es el fortalecimiento de las reservas, sin duda. Es la estrategia que se eligió de fortalecer reservas en un escenario despejado de exigencia de deuda como el que se ha logrado con la renegociación con los bonistas primero y con el fondo después. Si además lográs una recomposición de reservas, ahuyentás todas las capacidades especulativas de la inminencia devaluatoria. Y por ahí podés generar entonces escenarios más tranquilos, menos especulativos, que desarmen esto, lo que parece inevitable de la inflación argentina. El problema de tomar deuda no es una cosa, es como pasa con la mayoría de las cuestiones, no es ni buena ni mala en sí misma, sino ¿para qué la pedís y a cambio de qué te la dan? Claro. Esa es siempre la clave. Entonces, la deuda que se tomó para financiar la fuga de capitales es una deuda criminal, porque te quedás con la deuda y no te quedás con nada del otro lado. Claro. Una deuda que se tome para hacer una central atómica o una central hidroeléctrica es una cosa que se va a pagar con los recursos que va a generar eso que vas a hacer. Una diferencia fundamental. Fundamental, yo diría dramáticamente fundamental. Entonces, los créditos de los organismos multilaterales en general tienen ese destino, de la Corporación Argentina, ¿cómo se llama? La CAF, Andina, de Corporación Andina de Fomento. Sí, era su nombre anterior. Y los otros sí. Que va a buscar más en Washington también, ¿no? Del BID, de Estrabón. Claro, y sí, son todos que tienen que ver con desarrollo de proyectos de inversión determinado. Y esto que hablas de los chinos, de los yuanes, también. Entonces, está claro que si vos querés desarrollar las capacidades productivas que hoy tiene la Argentina, que todo el mundo está diciendo más o menos lo mismo, de que tenemos una oportunidad histórica, pensando en los próximos 10 años, para decir algo, de potenciar la utilización de nuestras ventajas naturales y revertir drásticamente nuestra situación de intercambio comercial, por lo tanto de generación de divisas, por lo tanto de expectativas de reservas y de capacidad de inversión autónoma, etcétera. Porque cuando vos, si lográs hacer el gasoducto y el gasoducto empieza a bombear el gas que se genera, dejás de importar. Y ya cuando dejás de importar, aún antes de exportar, ya tenés una ganancia monumental. Porque esa plata deja de salir. Y el resultado es una suma algebraica de lo que entra y lo que sale. Entonces, esas inversiones, ojalá y vengan, La cuestión es que no vengan con condicionamientos. Claro. Yo veo proyecto de los chinos con YPF, una de las divisiones de YPF, para una planta de producción de litio. Está bien, es una buena idea, porque en vez de exportar litio, vamos a exportar batería con una enorme cantidad de valor agregado, de gente que consigue trabajo, etcétera, etcétera. Lo grave es que se lleven el litio bruto, crudo, y que todo ese valor agregado se genere en otro lado. Eso es lo que tenemos que estar atentos para tratar de que pase, que no pase o que pase lo menos posible, para decirlo de alguna manera prudente. Claro. Así que tomar préstamo no es ni bueno ni malo en sí mismo. El tema es quién te presta, para qué te presta y cuál es la contraprestación. Carlos, una última pregunta. Hoy se reunió la Liga de Gobernadores. En principio en la agenda está analizar las medidas tomadas por Sergio Massa, recientes medidas tomadas por Sergio Massa. Que toma Sergio Massa. Bueno, por el Gobierno Nacional, está bien, claro, es correcto. Sergio Massa es el Ministro de Economía. Sí, anunciadas por Sergio Massa, si se quiere, está bien. Por el Gobierno Nacional, muchas cuestiones, lógicamente, tiene que ver con cómo afecta a las provincias y demás. Obvio. Sé que es muy pronto para un análisis, pero en todo caso, te traslado la pregunta. No puedo hacer un análisis porque no sé qué discutieron ni qué dijeron. No, no sobre lo de la reunión, sino sobre las medidas en sí, sobre la marcha de las medidas en este punto, habiendo pasado poco tiempo, es cierto. Pero no entiendo, te vuelvo a repetir que no entiendo la pregunta. No, no te pregunto en particular por la discusión que tienen los gobernadores en relación a las medidas en las provincias, sino sobre las medidas en sí, cómo estás viendo la marcha de las medidas, de los anuncios hechos, sobre todo lo que tiene que ver con la liquidación de la soja, el tema del campo, etcétera, ¿no? Bueno, pero son todos problemas recurrentes en el que el gobierno intenta, y lo viene haciendo desde hace tiempo y hasta ahora no le encontró la vuelta, generar puntos de equilibrio que permitan hacerse de recursos que el Estado necesita. Uh-huh. Acá hay una cuestión, es decir, la Argentina no está, el Estado no está en condiciones de ir y cargar los camiones y llevárselo. Por lo tanto, tenés que lograr que los que tienen esos granos o esos halogenosas en este momento en su poder, y lo tienen porque es de ellos, uh-huh, asuman que venderlo no los perjudica. Entonces, están tratando de crear mecanismos que tienen que ver con lo que hablábamos al principio. Por ejemplo, si te dan un mecanismo que te dicen, mire, si usted vende la soja y liquida las divisas, lo puede dejar en un depósito en el banco que se va a ajustar diariamente por la variación del tipo de cambio, y por lo tanto, si hay una devaluación, usted está protegido, tan protegido como si se quedara con la soja. Sí, claro. Bueno, es una oferta. Uh-huh. Ahora, puede ser que haya una parte de los tenedores de soja que la entiendan y acepten, y otra que no. Eso lo vamos a ver después. La medida, son todas medidas tendientes a eso. Si yo te digo, mire, le vamos a dar la posibilidad de que el 70% se le ajuste de esta manera y el otro 30%, si usted quiere, puede comprar dólares a tal tipo de cambio, es decir, pagando el impuesto correspondiente, no al tipo de cambio oficial, sino al tipo de cambio más los impuestos correspondientes, usted se puede hacer de hasta un 30% de esto en dólares billetes y se lo puede llevar hoy mismo. Uh-huh. Algunos dirán, ¿qué ventaja le estamos dando? Y otros dirán, sí, pero es por lo que no ingresó hasta ahora, es decir, no estamos afectando las reservas. Estamos diciendo que alguien liquida 100 y de esos 100, 30 se los puede quedar en dólares y las reservas se van a incrementar en los otros 70. Y además va a pagar las retenciones correspondientes sobre los 100. Entonces, eso está ahí. Es una puja, uh-huh, esa puja no está exenta de consideraciones políticas, de si quienes lideran a los chacareros, a los productores, etcétera, tienen vocación de colaborar o tienen vocación de obstruir o de decir no, o nos bajan las retenciones y nos dejan hacer lo que queremos con los dólares o no liquidamos nada. Ahí está el punto, y, claro. Y bueno, uh-huh. Y entonces el Estado dirá, mire, para hacerlo en esas condiciones no nos interesa porque no hay beneficio para el Estado, es todo para ustedes, no liquiden nada, quédense la sí, suma y a ver cero. Hasta cuándo la van a poder tener. Claro. Carlos, muchas gracias. Como siempre, estamos sobre las 5 de la tarde sobre el informativo. Nos reencontramos la semana que viene. Chao. Abrazo grande. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Hasta las 19. Opinión y reflexión. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.